Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Como comprenderán, con una parte importante del corazón en Cuba, ¿no? Pensando qué duro es a veces el camino de ser precursor, qué duro es el camino de ser pionero en la construcción de una esperanza práctica, cuánto sangre, cuánto dolor, pero cuánta angustia y cuántas necesidades se pasan por no rendirse. Y uno piensa en tantos ejemplos del pasado, ¿no? Pero Cuba es un ejemplo del presente para el futuro extraordinario. Y eso nos hace pensar en el camino que nos hemos planteado, el camino revolucionario que nos hemos planteado. A veces algunos compañeros siguen convencidos de su justeza, pero tienen cierto desánimo. Y las cosas se suceden y a veces nos olvidamos de los hechos interesantes que están pasando. Por ejemplo, que en Chile haya asumido una mujer de origen mapucha al frente de la constituyente, no significa nada todavía definitivo, pero qué duro debe ser para los Piñera, para toda la oligarquía chilena que soñó con ser blanquita, con no tener indios, qué duro debe ser reconocer la realidad de los mapuches como parte de los habitantes de ese territorio, que marcan una presencia con su color, con sus banderas, con sus propuestas. Por eso, dentro de los desafíos de la revolución, la vez pasada habíamos hablado de que uno de los desafíos más duros de la revolución es la brutal violencia del sistema capitalista contra los pueblos, que se expresa desde brutales bloqueos hasta la agresión directa y guerras de nueva generación. Y en ese marco de los temas en debate en cuanto a la factibilidad de una revolución, nosotros siempre partimos de dos elementos fundamentales del siglo XXI. En primer lugar, que la contradicción fundamental, no hay que perder esa brújula, la contradicción fundamental es entre los pueblos, junto con algunos estados que resisten, pero son los pueblos en lucha contra el sistema capitalista mundial. Y en segundo lugar, que el problema cardinal de los pueblos en lucha es construir las herramientas políticas para el asalto al poder. Porque realmente eso es esencial para hacer vigente la revolución y posible y factible la revolución. Desde luego tenemos otros problemas en la revolución mundial. El grueso peso del oportunismo en las cúpulas de algunos sindicatos y de algunos partidos que antes eran de izquierda, el oportunismo, el disfraz revolucionario de gente que ya se ha vendido en cuerpo y alma al capital. Y por supuesto, otros problemas que tenemos que preguntarnos, como el problema del indigenismo. Mucha gente en nuestro continente, también en Asia y en África de otra manera, pero mucha gente en nuestro continente dice, no, lo que hay que hacer ahora es aprender de los pueblos originarios. Y entonces el indigenismo pasa a ser una bandera casi exclusiva de que arreglaría los problemas de la contemporaneidad. El indigenismo es tan imprescindible como el feminismo o como la lucha por el medio ambiente. ¿Y qué es el indigenismo? Es ante todo, es anticolonialismo. El indigenismo, es decir, la memoria de los pueblos originarios, la acción de sus supervivientes en el mestizaje, en la memoria, en sus terrenos ancestrales, el indigenismo es ante todo un movimiento anticolonial. Es un movimiento que nos demuestra que hay una memoria cultural que no muere, a veces la resistencia es puramente cultural, a veces fue oculta, pero aflora y sobrevive. En medio de esa memoria cultural han tenido heroicos ejemplos de resistencia, no solo contra el colonialismo español, contra las formas de capitalismo usurpador y opresor, incluso contra las transnacionales. La resistencia heroica de los pueblos originarios son parte de ese indigenismo anticolonial. En tercer lugar, nos aportan una sabiduría productiva sustentable. Las formas de riego de muchas culturas precolombinas, la combinación de cultivos inteligente para no dañar la tierra, los fitomejoradores, cómo han domesticado el maíz o cómo han domesticado la yerba mate, haciéndolas productos mucho más utilizables mediante procedimientos ancestrales que no dañan la tierra. Tenemos también el ejemplo del trueque, de la minga, o sea, de la cooperación de unos con otros, solidaria. Pero va más, no solo eso, es el tema de la resistencia. Veíamos con orgullo, una semana atrás, lo que pasa es que el torbellino de los hechos hace que nos olvidemos, pero veíamos con orgullo una semana atrás cómo los descendientes indígenas en Ottawa, Canadá, después de la monstruosidad que descubrieron de lo que es el colonialismo con ropaje religioso, que pasó lo mismo en Australia, pasó lo mismo en Estados Unidos, pasó lo mismo en Sudáfrica, la muerte de los niños indígenas, empezaron a derribar estatuas de la reina Isabel y de la reina Victoria. Es una acción tan hermosa derribar esas estatuas. Ah, si nosotros tuviéramos un movimiento indigenista fuerte acá, volaba la estatua de Rivera. Pero bueno, es hermoso que pase en el mundo. Igual que los afroamericanos en Estados Unidos y en Londres derriban las estatuas de los negreros, la resistencia y la memoria cultural de los descendientes de los pueblos originarios derriban las estatuas de los colonizadores. Pero además de aportar en la economía, en la sabiduría, en todo lo que tiene que ver con riego, con medio ambiente, con las lenguas, es interesantísimo el fenómeno de las lenguas indígenas, todo lo que nos enseña en guaraní y en otras lenguas, hay dos pronombres nosotros, hay dos maneras de decir nosotros. Yo hablo con una persona que tengo enfrente de mí y si yo digo ñande, somos todos nosotros, pero si yo le digo ore, soy yo y los míos, pero no lo incluyo a mi interlocutor, porque el pronombre nosotros, para los pueblos que viven en comunidad, es el pronombre más importante. Los demás son circunstanciales. Pero y en la filosofía, los aymaras, y por eso fueron reprimidos por el Inca, los aymaras tienen una lógica tripolar. En vez de pensar en verdadero o falso, como la lógica occidental, piensan verdadero, falso, y en el medio el campo de lo posible, que puede ser verdadero o falso, pero es posible. Una lógica tripolar. Se está debatiendo en la inteligencia artificial sustituir la numeración binaria de la lógica, del árbol lógico de las computadoras de última generación por una numeración trinaria que responda esta forma de razonar, esta construcción compleja. Y desde luego también en el mundo aymara el tema de la multiléctica, ¿no? Es decir, frente a la dialéctica de Occidente, de Hegel, de Marx, muy bien, la dialéctica es, pero además hay factores que inciden lateralmente que exigen un informe más ampliado, una investigación, un razonamiento más ampliado a través de todos los factores que están existiendo sin negar la contradicción fundamental. Entonces, en todos los planos, los pueblos originarios, como movimiento anticolonial, no solo resisten, no solo luchan por sus territorios, no solo construyen, no solo se integran a proyectos multiculturales, como los propios charrúas en tiempo de Artigas, no solo se integran a la causa de los pueblos, sino que además nos aportan filosofía, nos aportan pensamiento. Pero, después de decir todo esto, pero no tienen todas las respuestas. Y eso es un debate fraterno que nosotros tenemos que dar con algunos indigenistas fanáticos que después de lo que pasó en Chile ahora, que todo lo que pasa en Bolivia, es decir, no tienen todas las respuestas. El mundo capitalista de hoy exige respuestas a nivel de Estado. Cuando un Estado conquista su soberanía, cuando avanza hacia la liberación nacional, la lógica del indigenismo no es suficiente para todo lo que hay que hacer. Es interesante cómo hace unos 4 años atrás Evo lo planteó de la siguiente manera. Nuestras estaban ahí en el encuentro de los pueblos, estaban las Bertolinas, estaban las distintas etnias con sus colores distintivos, con sus sombreros distintivos, muchos mascando coca, y prestaban mucha atención a Evo. Y Evo dijo, nuestras comunidades han logrado importantes logros bajo el gobierno del MAS. Pero hay que pensar en Estado y no solo en comunidad. si las comunidades siguen exigiendo en absoluto todo lo que eran sus derechos ancestrales, ya se compromete la posibilidad de supervivencia del Estado soberano. Porque, ¿qué pasa? Tú devuelves las tierras a los pueblos originarios. En esas tierras puede haber yacimientos, puede haber litio, como hay en el sur de Bolivia, puede haber petróleo. No hay que cederlo a las transnacionales, porque es un proceso de liberación nacional. Pero si nosotros tapamos todo porque hace daño a la naturaleza, ¿cómo hace el Estado para conseguir medicamentos, para comprar productos para la educación o para la tecnología? ¿Cómo hace el Estado para comprar armas, para su defensa? Entonces, el tema del equilibrio entre una posición indigenista radical y la posición social de clase de un Estado que realmente está pensando en su autonomía, en su soberanía, requiere equilibrios y un diálogo cuidadoso, lo cual no significa que podamos prestar oídos sardos a lo que nos dicen los indigenistas, porque los pueblos originarios nos pueden advertir de cosas que nuestra cultura más urbana puede ignorar o desconocer. Los pueblos originarios nos pueden decir hasta dónde es mejor construir un puente, dialogando con los ingenieros, pero con mucho mayor experiencia sobre el comportamiento del ecosistema en casos extremos. En Bolivia, por ejemplo, eso es muy claro. El gobierno de Evo y el actual gobierno, por suerte, están tratando de lograr ese equilibrio. Por ejemplo, en Bolivia se festeja como fiesta nacional el Huagua Inti Raymi, o sea, el nacimiento del sol niño. En el solsticio de invierno, el sol viejito cada vez se asoma menos y nace un sol pujante, que es el sol nuevo del nuevo año. Y bueno, y se encienden fogatas, se hacen ofrendas y se ponen las palmas para energizarse con el sol niño recién nacido. Y sentí en Bolivia, unos años atrás, en el gobierno de Evo, la molestia de algunos sacerdotes conservadores que decían, este gobierno va a ser castigado porque ya no cree en el Dios verdadero, sino que ha vuelto al paganismo. Y no era así. Es recuperar el respeto por un pueblo multinacional, plurinacional, que tiene que expresarse cada cual a su manera. Ese es el mensaje del gobierno del MAS. En Bolivia, en Chile, bueno, en Chile fue hermoso lo que está pasando, porque Chile negó, hay que ver, Piñera es un blanquito perfecto que habla un inglés fluido y se jacta de eso, y tiene que bancar hoy que los mapuches, a través de su heroica lucha, de su formidable lucha, hoy son parte de la propuesta de cambio de un Chile que muere y un Chile que quiere nacer. Pero seguimos. En Guatemala, por ejemplo, la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemalteca, cuando había guerrilla, la bandera del Ejército Guerrillero de los Pobres, el grupo más organizado, el Ejército Guerrillero de los Pobres, era una bandera roja que tenía arriba dos estrellas, por los obreros y los campesinos, y abajo una constelación de estrellas que representaba las etnias de Guatemala a las que había que tener en cuenta. Estaba muy claro, Turcios Lima había dicho, el comandante guerrillero guatemalteco, qué error tratar de meter a los indios en la guerrilla. La guerrilla en las zonas rurales tiene que ser india, es otra cosa. Pero, a ver, nosotros estamos dando los pros y los contras para entender la verdadera inserción del indigenismo en lo que es la propuesta de construcción de la liberación nacional continental. Y Ayotzinapa. ¿Por qué mataron a los estudiantes de magisterio de Ayotzinapa en México? ¿Por qué no matan a los estudiantes normalistas de la ciudad? Ah, porque los estudiantes de Ayotzinapa eran indios, se nutrían del saber académico correspondiente y después volvían a las aldeas indígenas a alfabetizar y a organizar. Por eso Ayotzinapa era subversivo. Siempre el factor indígena tiene un componente dentro de lo que necesitamos tener en cuenta para la liberación. Porque en última instancia, compañeros, compañeras, en última instancia, los pueblos originarios que sobreviven con su mestizaje, con sus prácticas culturales y sus innovaciones, con su adecuación a los nuevos tiempos. Uno puede ver en el Orinoco una canoa hecha con un tronco ahuecado a la manera tradicional y con un motor fuera de borda atrás. Es decir, los pueblos originarios que sobreviven o son parte del campesinado pobre o son parte de la exclusión urbana. No tienen otro territorio. En Brasil se dice de los indios que han ido a vivir a la ciudad, a familias enteras, a las favelas, os indios desaudeados, o sea, los que ya no tienen aldea, pero mantienen una fuerte memoria de sus tradiciones y practican sus rituales aún en las favelas, por ejemplo, de Campo Grande, de muchas zonas de la Amazonía. Es decir, aún urbanos mantienen su identidad indígena. El barrio mal llamado barrio Toba de Resistencia, ¿no? Donde hasta la policía son pueblo com. Entonces, lo importante para nosotros, lo esencial para nosotros, es que los pueblos originarios sobrevivientes son pueblos que integran hoy el campesinado pobre y los sectores urbanos excluidos. O sea, ¿cuál es la lucha de los pueblos originarios sobrevivientes por su territorio? Es la misma de todo el resto del campesinado que es siendo desalojado. Y objetivamente eso genera una posibilidad, una potencialidad muy grande de alianza entre los sectores desalojados del campo y los sectores de trabajadores que luchan en la ciudad. Hay que prestar muchísima atención a los pueblos originarios, porque ellos aportan en el campesinado pobre todo lo que decíamos nosotros: memoria cultural, resistencia, sabiduría para una producción sustentable, son fitomejoradores a la manera tradicional, y los intercambios y elementos filosóficos profundos, muchas veces enmascarados detrás de mitos y leyendas, pero que hablan de cosas muy profundas de los ciclos de la naturaleza y de la comprensión del mundo que nos rodea. Por eso no nos puede extrañar toda que la lucha del Amazonas en Brasil, la defensa del Amazonas, está en manos sobre todo de los pueblos originarios. Y hay que prestar mucha atención, pero mucha atención, al movimiento mapuche en Argentina, que está desarrollándose a gran nivel y está haciendo una coordinación sumamente interesante con esa red maravillosa de movimientos sociales y de resistencia, de feminismo, de medio ambiente, que están en todas las provincias argentinas. Argentina, más allá del conflicto político de Palacio, hay un fuerte movimiento social que tiene que ver con avanzar hacia una sociedad socialmente solidaria, ambientalmente sustentable, y ahí los pueblos originarios están jugando un papel extraordinario. Por algo, Artigas le escribía al gobernador de Corrientes en 1816 y le decía: recuerde que los indios tienen el principal derecho. No estaba en la cabeza de la Liga Federal recuperar las tolderías como forma de convivencia. Estaba el prestar atención a los pueblos indígenas de la región, porque estaban jugando un papel extraordinario. Lo mismo lo entendió a su manera San Martín cuando va a cruzar los Andes. Antes de cruzar los Andes, va a hablar con los pueblos originarios de la montaña. Y le dice: recuerden que yo también soy indio. Porque claro, la mamá de San Martín, Rosa Guairú, era india. Fue un hijo ilegítimo de la cultura europea, San Martín. No fue hija de la mujer legítima del viejo San Martín, en Yapeyú. Entonces él le dice: recuerden que yo también soy indio, porque era clave para el cruce de los Andes del ejército de San Martín para liberar Chile, era absolutamente clave que los indios fueran el apoyo de ese ejército formidable que armó San Martín. Entonces, nosotros tenemos en Bolivia, en Chile, en Guatemala, no hay que olvidar a Paraguay, el movimiento campesino paraguayo y el movimiento guerrillero paraguayo, desde la época de Agapito Valiente, siempre la composición central fue indígena, y la lengua guaraní, la lengua de la resistencia y de la identidad del campesinado, aunque no se considere indígena directamente, la lengua guaraní es una lengua indígena, es esencial en la identidad, sobre todo el Paraguay oriental, ¿no? El otro es el Paraguay chaqueño, es otra historia. Pero siempre los pueblos originarios aparecen ahí. En las universidades de Paraguay es muy común que un muchacho te hable a ti en castellano, pero que cuando quiera hacer una broma, vira guaraní. Es decir, porque la picaresca queda más graciosa en un lenguaje cuya base todos reconocen y todos conocen. Yo estoy hablando de todo esto porque el indigenismo en momentos de confusión, en momentos de dispersión ideológica, en momentos de fuerte oportunismo en los partidos políticos, el indigenismo puede transformarse también aislado en un callejón sin salida. Es decir, porque girar en el indigenismo, como diría Saviani, hablando de otro aspecto cultural, girar en los saberes del indigenismo es girar en los no saberes del indigenismo y resignarse a no saber cuando el mundo moderno está tan interconectado, está tan globalizado, que hay elementos no solo tecnológicos, sino de organización y de construcción que rebasan la memoria ancestral del indigenismo. Hay soluciones que tienen que encontrar los trabajadores de las fábricas, los trabajadores de las empresas, y que tienen el conocimiento que le falta a los indígenas sobre cómo apropiarse de los modos de producción fundamentales para un cambio del modo de producción y de la formación socioeconómica. El gran tema hoy, cuando hablamos de la revolución necesaria en todo el mundo contra el sistema capitalista, por esa razón de que o colapsa el sistema capitalista o se muere la humanidad, y que no tenemos muchas décadas para saldar esta contradicción fundamental. El gran tema hoy es que los movimientos fragmentados a veces olvidan que para la liberación nacional, para la soberanía, para avanzar hacia el socialismo, podemos tener movimientos sociales fortísimos, feministas, ambientales, pero si no luchamos por el poder del Estado, soslayamos el elemento fundamental del cambio de la socialización de los medios de producción, de la apropiación de los recursos fundamentales del Estado. Tenemos que pelear nuevamente por el Estado. Paradójicamente, ese Estado que nos oprimió, ese Estado que fue un Estado burgués, al delegar en las transnacionales sus riquezas principales, la administración de sus riquezas principales, nosotros tenemos que volver a recuperar el Estado. Pero un Estado bajo control ciudadano, donde el control de los trabajadores y el control de los pueblos originarios y el control de los campesinos sea el elemento esencial para frenar la corrupción que es inevitable en el régimen capitalista, donde todo es mercancía y los políticos también son una mercancía, con valor de compra y valor de venta. Entonces, cuando nosotros hablamos del indigenismo, lo tomamos en cuenta como una cosa extraordinaria desde el punto de vista del frente político de alianzas que necesita nuestra América. No puede haber revolución social sin el aporte del indigenismo. No puede haber revolución social sin el aporte de los afrodescendientes, sus organizaciones, incluso sus organizaciones culturales. Pero no puede haber revolución si no se entiende que lo esencial es la lucha de los trabajadores, unidos todos, contra el capital financiero, que requiere métodos de lucha correspondientes al siglo XXI. Y el Estado juega, por un tiempo, una función de territorio en disputa entre las transnacionales que lo saquean y nosotros que lo queremos construir como un Estado soberano con control ciudadano. Nosotros avanzamos hacia nuestro proyecto socialista, que es una sociedad socialmente solidaria, ambientalmente sustentable, donde habrá patria para todos, eso lo sabemos. Pero hay un tema que hay que incorporar acá, que tiene que ver con nuestra identidad, la identidad nuestra americana, es el orgullo de nuestra beta indigenista. Todos nosotros somos mestizos. Lo prueban los recientes estudios de ADN mitocondrial en el pueblo oriental. Tenemos mucho más sangre indígena de la que creemos. A veces nos visitamos un hogar en campaña y dicen, no, mi abuelo vino de Italia, se casó con una criolla. Y uno mira la cara de la criolla y es tremendamente india, pero él no se da cuenta de eso. El que nos está contando, muestra la foto con orgullo, piensa más bien en su abuelo europeo. Ese mestizaje nos marcó. En última instancia, el ritual indígena del mate es un ritual que se ha impuesto culturalmente en nuestro pueblo, como muchos temas de herboristería y muchos rituales que sobre todo se observan en el campo. O sea que nosotros, al mismo tiempo que estamos profundamente orgullosos de lo afroamericano, que es fundamental en países como Haití, por ejemplo, en gran parte de Cuba, también estamos orgullosos de nuestro destino y nuestra raíz y nuestra beta indígena. Un amigo mío bromeaba, mis cuatro abuelos son gallegos, pero yo siempre tomé agua del Santa Lucía, y como la sangre es 90% agua, bueno, el 90% de mi sangre es indígena. Y no era una broma simple, es decir, el problema es que el ecosistema te moldea, y hasta los pájaros nativos con su canto nos asocian con las raíces de los pueblos originarios de América. Recordemos, blancos europeos en nuestra tierra hace 500 años, africanos esclavizados y después intrépidamente libertados en nuestra tierra hace 500 años, pueblos originarios en nuestra tierra por lo menos 12.000 años. Si será interesante y será importante en los procesos de identidad continental el tema de los pueblos originarios. Y bien, resumiendo, nosotros estamos en un siglo donde la contradicción fundamental es entre pueblos y capitalismo imperialista, que si no saldamos esa contradicción en este siglo, se acaba la humanidad, el capitalismo nos mata. El gran tema que necesitamos forjar en adelante es la herramienta política para disputar también el poder del Estado contra las transnacionales saqueadoras, y en ese sentido tenemos que entender algunos problemas que nosotros tenemos. Examinamos el miércoles pasado el tema de la violencia imperialista contra los pueblos, en muchas formas, la peor es la guerra y las guerras de nueva generación, y hoy hablamos de las distintas vertientes que también hay que tener en cuenta. Después de la Comuna de París, Federico Engels, reflexionando sobre la Comuna de París y la no participación campesina, Federico Engels dijo, evidentemente, el canto obrero sin el coro campesino es un canto fúnebre. Y nosotros entendemos hoy que nuestra América, sin aquellos habitantes originarios que según Artigas tienen el principal derecho, y lo tienen, sin entender esta cohesión, ni siquiera entendemos la importancia del movimiento obrero y del movimiento de los trabajadores, porque aplicando la multiléctica andina, lo esencial es la pertenencia de clase, lo esencial es un programa de clase social, de los trabajadores, en alianza con los sectores de la liberación nacional. Eso es lo esencial. Pero si nosotros desconocemos la riqueza cultural y la diversidad cultural de este movimiento en el cual estamos insertos, a veces en embrión como acá, a veces más desarrollado, si nosotros desconocemos la riqueza multicultural en la que estamos insertos, incluso su religiosidad popular como claves de lectura de la realidad, haremos una propuesta reseca que no conmueve, que no llega a la fibra, que no llega a la entraña. Eso Artigas lo entendió bien. Y eso lo tenemos que entender nosotros al valorar y enamorarnos del indigenismo como movimiento anticolonial y como un componente, por cierto, no exclusivo, de nuestra construcción de la herramienta política en América Latina para la lucha final contra el imperialismo capitalista. Nos vemos el miércoles. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.